Saludos y bienvenidos a Pandémica y Celeste. Saludas y bienvenidas a Pandémica y Celesta. Hoy es un hito para nosotros. El programa de hoy, para los que hacemos este teatrillo, es especial. Extraordinario. De extra y de ordinario. Nada más y nada menos que porque es el segundo. Después de haber colgado el primer programa y que haya pasado sin pena ni gloria, hemos conseguido lo que deseábamos. Y por eso repetimos, seguir formando parte de esas moléculas que de vez en cuando regurgitan. Y ya está, que es, en definitiva, lo que somos los humanos. El programa de esta semana se graba en la semana en que el hijo del fundador del Partido Popular se convierte en la Esperanza Socialista. Hoy tenemos un programa muy cargadito, lleno de contenidos, de poliespan, de virutillas culturales, mucho mejor editado que el anterior, creemos, con contenidos un poquito más serios y un poquito, no sé cómo decirlo, más jocoso si cabe. Vamos a hablar de cine con Alfredo Romero. El Desierto Rojo nos va a descubrir una de las facetas de Nico, de la Velvet Underground. Entrevistaremos también a Carlos Soto con motivo de la inauguración de una nueva revista que hay en Ciudad Real, Autopsia. Música y estrellas. Francisco Peña nos va a hablar de las incursiones de los grupos musicales en el cine, con contundencia pero sin vehemencia. Biografías. Modesto Ballesteros nos va a traer una nueva biografía del pensador europeo que, bueno, no vamos a desvelar el nombre del filósofo porque nos lo va a desvelar él, estrenando una sección nueva de sus biografías. Muertes un poquito tontas. Sonia, como no, amenizará con su selección de cuentos este espacio tan plagado de hormonas masculinas. Tacón de aguja. Y bueno, y Alberto Muñoz nos va a traer una exclusiva más relacionada un poquito con el mundo del corazón, pero sobre todo con el corazón y con la cultura, porque vamos a hablar de Azorín y de sus incursiones en el mundo rosa. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, Teresa. Hola, buenas tardes. ¿Os han pegado por ahí por la calle después de estos 15 días? No, yo es que tuve la suerte de no participar en el anterior. Bueno, pero te conocen. Eres amigo y lo saben. No, lo he disimulado muy bien. ¿Tú, Alfredo? Yo he recibido varios troyanos al correo. ¿Sí, no? Sí, pero los he solventado bien. ¿Y te han borrado todos los datos del disco C o no? No, pero los del D sí. Bueno, pero es allí donde tenía las porno, entonces no me ha supuesto un gran trabajo. Bueno, en este programa vamos a tener también comerciales, como el programa pasado, grabados por Alberto Muñoz. Sabéis que son comerciales totalmente verídicos, extraídos de periódicos antiguos y de otras fuentes modernas para él, modernas para lo que él guarda en su casa, ¿no? Pero antiguos para el resto de los humanos. Y también vamos a poder escuchar, y para esto sí que quiero que nos pongamos un poquito más serios, un poquito más solemnes, vamos a poder escuchar fragmentos de una entrevista que tuvimos el placer de hacer Modesto y yo a Ángel González, poeta de Generación de 50 que murió hace unas semanas y del que todos tenemos un grandísimo recuerdo. Va a ir insertada dentro del programa. Y en primer lugar me gustaría pedir perdón por el sonido, pero creo que el contenido hace que la entrevista tenga un valor fundamental. Bueno, iniciamos Pandemia Celeste. En el siglo XVIII español aparecen en el mundo periodístico los almanaques y los pronósticos. Eran libritos de aspecto inofensivo, adornados con imágenes que se distribuían a millares por los pueblos y las ciudades. Ofrecían, bajo el pretexto de informar del tiempo, los más variados contenidos. Además del pronóstico del año, incluían datos sobre los cambios de la luna, pensamientos, pautas de conducta, instrucciones sobre los más variados oficios, por ejemplo, artificio para caminar sobre el agua o adivinar qué dinero tiene uno en la faltriquera. Bueno, esta breve introducción es para presentar una nueva revista que ha nacido en Ciudad Real. Bueno, Carlos Soto junto con Ángel La Menor están dirigiendo y coordinando la revista que nace ahora en Ciudad Real, Autopsia. Carlos Soto pertenece a la asociación Dimes y Diretes, muy conocida por todos vosotros por las actividades que realizan culturales tanto en la universidad como en toda la ciudad. Y Ángel La Menor lo conocéis también por su programa Radio Mascota y porque antes también tenía una revistita que se llamaba La Menor. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas. Bueno, vamos a tener todos los micrófonos abiertos, Peña, Tito, Sonia y Alfredo. Vamos a interrogar y a afeitar a Carlos sobre esta revista. Nos va a contar un poquito qué contenidos tiene y vamos a intentar pues sacarle las entrañas, ¿vale? Bueno, Carlos, yo en primer lugar lo que me gustaría preguntarte es si esta ciudad necesita una autopsia o necesita que la incineren directamente. Pues hombre, yo creo que primero una autopsia y luego si se ve que no, nada más se puede hacer, sí se podría hacer una incineración. Pero hombre, una autopsia yo creo que sí es necesaria y es de hecho lo que estamos haciendo ahora. Ajá. Cuéntanos un poquito qué contenidos va a tener esta revista. Bueno, pues la revista, el primer número, como bien dice el título, es una autopsia a la ciudad muerta, que es el subtítulo de la revista. Y bueno, lo primero que se pretende hacer es un poco un estado de la cuestión sobre el panorama cultural en Ciudad Real. Y bueno, se habla sobre cultura en general, sobre música, literatura, teatro en particular. Es decir, hemos intentado abarcar todas las mayores opciones y todos los ámbitos posibles en los que se intenta aportar un espíritu crítico sobre todo lo que hay en Ciudad Real. Ajá. ¿Y esa labor no la cubrían antes los periódicos? Sí, de hecho hay un periódico que lo cubre perfectamente, que es el Día de Ciudad Real. El resto que yo sepa, ¿no? Eso se llama corporativismo, Carlos. Eso se llama autopromoción. Bueno, no, porque, y bueno, y aquí también voy a defender un poco al gremio, no es la labor de un periódico tener un espíritu crítico. Es decir, si es cierto que los periódicos de ahora y radios y demás se limitan a fotocopiar lo que son ruedas de prensa o actividades, pero bueno, tampoco, es decir, esta es una revista en la que hay ensayos, no hay artículos de fondo, que es lo que sí se echaría de menos en periódicos, en fin, en medios de comunicación en general. Quizá la tradición esa de los periódicos de ser totalmente asépticos es más una tradición anglosajona, ¿verdad? Más que los periódicos latinos son más críticos en ese sentido, utilizan más el artículo para criticar, lo digo porque lo estoy estudiando para la oposición. Es un apunte nada más. Bueno, si tu temario de la oposición lo dice, no voy a ser yo el que contradiga eso, pero bueno, también es cierto que en el ámbito del periodismo local, pues obviamente la apatía es muy grave y es evidente. O sea, que solo falta que nos pongan consejos para saber cuánto dinero llevamos en la faltriquera, ¿no? Sí, la verdad es que falta poco menos que eso, sí. Bueno, Carlos, sabes que que bueno, que hay una gran proliferación de revistas a nivel nacional. Sin embargo, estas revistas creo que tienen un matiz un poco más artístico. Tenemos un precedente también aquí en Ciudad Real, con, bueno, en Ciudad Real y en Albacete, con la revista La Lata, por ejemplo, otras revistas como Salamandria o La Más Bella, que quizás su objetivo es más hacer de la revista un objeto artístico. ¿Crees que eso es menos necesario ahora aquí en Ciudad Real? ¿Crees que es más necesario el hecho de sacar una revista que tenga, como dices, ensayo o quizá esa crítica? O... Hombre, el componente artístico es evidente y siempre gusta, y de hecho de ahí ha tenido muchísimo trabajo Ángel La Menor, uh-huh. que es el que se ha encargado de todo el curro de maquetar, de diseñar toda la revista, que ha quedado fabulosa. Pero bueno, sí, la verdad es que, y esto ya es opción personal, siempre preferimos, y de hecho es el espíritu crítico de la revista, eso, que haya un espíritu crítico a la hora de abordar ciertos temas y de hablar sobre ellos al margen de la pura estética. O sea, que el arte no va a quedar a un lado en esta revista, ¿no? En Autopsia. No, en absoluto, porque aparte, bueno, como digo, se pretende criticar o contribuir un poco a la crítica general sobre la ciudad, pero no solo con ensayos. De hecho, estamos deseando sacar el primer número para que la gente la conozca y se abran a otro tipo de propuestas. Es decir, puede haber alguien que haga crítica desde un dibujo, desde una fotografía, y no los ensayos, que a veces, muchas veces, los mismos autores hacemos párrafos interminables cuando muchas veces se puede resumir con una viñeta, una fotografía o algo así. Uh-huh. ¿Y dónde vamos a poder encontrar esa revista? ¿A partir de qué fecha y en qué establecimientos o instituciones o en la calle, en un banco como los Bookcrossing? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, pues la revista nos va a llegar a finales de esta semana, pero como supongo que es una incógnita cuando estamos grabando esto. Sí, claro. Solo hay que decir que el este de la Plaza Mayor sigue ahí. Sí, bueno, desde la última vez. En la introducción de este programa ya hemos dicho que el programa se ha grabado la semana posterior a que el hijo del fundador del PP se haya convertido en la esperanza para los socialistas. Ah, bueno, entonces has dado más que detalles. Bueno, pues lo vamos a tener esta semana. Entonces, entre la semana que viene, allá por febrero, ya vamos a tener toda la revista, la vamos a distribuir. Sobre todo se va a hacer una distribución por la universidad, que es el principal sufragador de esta uh-huh. revista, el que pone la pela, vaya. Pensaba que ibas a decir que eran los alumnos los que estaban deseosos de... Los alumnos están deseosos, nos paran por ¿sí? la calle y nos cogen y te enganchan y no te sueltan hasta que no le dices, por Dios, ¿cuándo va a estar la revista por fin disponible? Y te dicen, pellízcame a ver si estoy soñando, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, se va a distribuir aparte de por internet también, porque va a tener el obvio formato digital. En bares de Ciudad Real, por ejemplo, Pachamama es probable que sea una de las opciones. Se va a repartir en, bueno, distintos puntos de distribución por bares de la ciudad, universidad, en el propio Círculo de Bellas Artes se va a encontrar. En fin, cuando la presentemos es cuando se dará a conocer un poco más y se distribuirá más. Uh-huh. Y por ejemplo, bueno, sabéis que nos escuchan en muchas partes de España, incluso partes del extranjero, no sé ahora mismo qué países, pero seguramente habrá un gran número de ellos. ¿Tú crees que ofrece algún interés para gente que no sea de la ciudad la revista, o que en próximos números pueda ofrecer algún interés para ellos? Hombre, el primer número, como decimos, es claro reflejo del título y el subtítulo. Es Autopsia, la revista de la ciudad muerta. Entonces el primer número se centra sobre todo en el panorama de Ciudad Real, pero bueno, a partir del segundo, una vez hecha la autopsia de lo más cercano que tenemos, pues el ámbito va a ser mucho más universal, con lo cual va a interesar a mucha más gente. Uh-huh. Y una preguntilla, ¿el formato digital saldrá en la página del Círculo o en dónde va a quedar? El formato digital estará en la página del Círculo, que si estuviese aquí Manuel perfectamente nos la deletrearía. Y bueno, aparte, la propia lista de distribución, tanto de nuestra asociación como del propio Círculo y demás, la iremos mandando a la gente y todo el mundo que la quiera recibir se la mandamos, o bien la puede consultar en la propia web del Círculo. Uh-huh. Muy bien, pues emplazamos a todos los oyentes a que, si se encuentran su autopsia por ahí, la cojan, la lean, le saquen las tripas a la revista y que, bueno, que les interesen los contenidos. ¿Qué nombres hay en este primer número en la revista? Pues en el primer número tenemos a Alberto Muñoz del Círculo de Bellas Artes, tenemos a Alfredo RT del Círculo de Bellas Artes también. Alfredo RT? Pues no lo sé, pero dicen que tiene poca voz. Es lo poco que he sabido sobre ese personaje. Luego, aparte, se entrevista a una persona muy conocida en Ciudad Real, que es Edu, el guitarrista de Pinsatura. Es una entrevista que corre a cargo de Ángel La Menor. También está un tal Matías M. no sé qué. Ops. Y Ángel La Menor, y no sé si. Bueno, yo también escribo un artículo. Qué uh-huh. caray. Hay que leer mi artículo también. Reivindícate. Reivindícome, hay que leer mi artículo también. Bueno, queridos pandémicos y celestes, ya repito que os emplazo a que leáis esta revista, a que cuando se acabe este primer número estéis deseosos de que aparezca el segundo número y que si podéis participéis también, porque participar no es solo escribir, sino también adquirirla, leer y decírselo a vuestros compañeros, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí, Carlos. Un saludo muy fuerte a Ángela Menor, que sabemos, porque nos lo ha constatado Carlos y porque aparte desde aquí del Círculo sabemos que ha hecho una labor importantísima para que salga esta revista adelante, y esperamos que volváis a contarnos lo bien que va la revista, ¿vale? Sí, es verdad. Muy bien, nos dejamos con este pequeño trocito de Clap Your Hands, Say Yeah. Pero yo creo que lo que distingue a mi generación, la de los 50, de esa generación, es justamente que esa generación de los 50 hablaba más desde una posición individualizada, desde una situación que era la del individuo que escribió el poema. En Jaime Gilberto fue muy evidente que él habla pues como perteneciente a una clase social determinada desde la que critica a su propia clase social. Eso no quiere decir que tanto Blas Otero como Zaraya no escribieran poemas en nombre del pueblo, muchos, la mayoría. Pero entonces ellos tenían la ilusión de hablar en nombre del pueblo, el proletariado, como lo quieras llamar, en una entidad más bien abstracta. Pero yo creo que el poeta siempre tiende a hablar en nombre propio, ¿no? Só danço samba, só danço samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y sus papeles y se dirigió a la salida, abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos, estructuralistas y deconstruccionistas, todos los cuales siguieron su barboso desplazamiento con una admiración rayana en la glosemática. De pronto, las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica. ¡Qué sintagma! ¡Bárbara semántica! ¡Qué significante, madre mía! ¡Qué diacronía! ¡Vaya Sanjet Pitche! ¡Qué morfema! La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas. Solo se la vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró casi en su oído: ¡Cosita linda! Lingüistas, Mario Benedetti. Tacón de aguja. La borrachera no existe ya. El polvo coza produce el efecto maravilloso de disgustar al borracho del alcohol, cerveza, vino, ajenjo. Obra tan silenciosamente y con tanta seguridad que la mujer, hermana o hija del bebedor pueden administrárselo sin saberlo él y sin que se necesite decirle lo que determinó su cura. El polvo coza ha reconciliado millares de familias, ha salvado millares de hombres del oprobio y del deshonor, y les ha devuelto ciudadanos vigorosos y hombres de negocios muy capaces. Ha conducido a más de un joven por el camino derecho de la felicidad y prolongado muchos años la vida de ciertas personas. La casa que posee este polvo maravilloso envía gratuitamente a quien lo pida un libro de testimonios y una muestra. El polvo coza es garantizado e inofensivo. Recuerde, polvos coza. En Ciudad Real, farmacia de Don José Olmeda, calle Feria número 8, Ciudad Real. hemos traído la fantasía, música y estrellas, caudal de luz y de alegría. Muy buenas, Francisco. Buenas, ¿qué hay? Vaya sintonía que tenemos, Matías. Música y estrellas, igual que el programa pasado, qué grande. Qué grande, qué grande, madre mía. ¿Qué nos vas a traer hoy? Pues hoy voy a hacer una mezcla entre la música y el cine y bueno, he hecho una especie de ranking, que no es tal, pero bueno, sobre unas cuantas películas relacionadas con, pues eso, con el mundo del rock, de pues grupos que aparecen en esas películas, en fin, un poco de todo. Y he hecho, bueno, pues he escogido nueve películas, hablaremos un poquito de ellas y también hablaremos pues de otras películas relacionadas con el mundo del rock and roll y no sé, pues charlamos aquí un poquito de todo eso. ¿Cameos de grupos o también películas en las que el motivo principal es el grupo de música? Las dos cosas. Las dos cosas. Hay de todo un poco. Como la rebotica. Muy bien, Alfredo, Sonia, tenéis los micrófonos abiertos, ya sabéis que podéis criticar, alabar o, bueno, decir lo que os dé la gana sobre música y estrellas. Bueno, ¿escuchamos el primer corte? ¿Te vamos parece? Vamos a ello. Bueno, mítica, ¿no? Mítica, vaya abajo de John Entwistle, que hacía tiempo que no lo veía así de bien. Y bueno, pues es Pinball Wizard, es un tema de los Who. Y pues este tema lo ponemos en relación con la película Tommy, ¿vale? Que fue una ópera rock que hizo el grupo. Fue dirigida por Ken Russell en 1975. Y dicen pues de este tema, del Pinball Wizard, que es el, como si dijéramos, el tema central de la película y el más famoso, dicen que bueno, pues el manager de Pete Townshend le propuso hacer un tema en relación con las máquinas del millón porque por lo visto querían obtener una crítica favorable en la Rolling Stone y el crítico pues le gustaban mucho las maquinitas. Entonces por eso hicieron este tema de Pinball Wizard. Como digo, la película se hizo 6 años después de que se editara el disco, en 1975, y bueno, pues la historia va de un niño sordo, mudo y ciego que, bueno, que se convierte en estrella del pinball, ¿no? De la máquina del millón, y al final crea su propia religión. Es una película, pues es un poco alucinógena, bastante curiosa. Actúan los cuatro componentes de los Who con especial participación, ¿no? con especial protagonismo de Roger Daltrey y del cantante, el cual hace de protagonista, junto con algunos nominados al Oscar, como por ejemplo Oscar and Margaret o Oliver Reed. Dicen, y se ve en la película, que hay cameos musicales, por ejemplo, también de gente como Eric Clapton, Elton John, incluso de Jack Nicholson. Tommy no es el mejor disco de los Who, pero sí que la película es, como digo, grata de ver. Luego harían mejores discos como Quadrophenia o Who's Next, pero hay auténticos temazos en esta película. Se juntaron hace poco otra vez los Who, ¿no?, para tocar. Hicieron una gira también, bueno, estas giras que de reunión que siempre huelen un poco regular, ¿no? Sospechosas, al menos. Naftalina. Sí, igual que la de, bueno, la última es la de los Led Zeppelin también, ¿no? Que han sacado disco nuevo también con el hijo de Bonham, ¿no?, a la batería y bueno, pues no se sabe muy bien si es, siempre se le acusa, ¿no?, que es producto de, pues eso, de la falta de fondos. De falta de fondos, ¿no? Pero, en fin. Oye, ¿cómo llamabais vosotros a las máquinas estas de pinball? Porque vamos, yo nunca la he llamado pinball. ¿La llamáis de alguna manera o no? Maquinita. Yo es la primera vez que lo oigo. De verdad, ¿eh? ¿Sí? ¿Máquina del millón? No. La máquina del millón, yo creo que es un término más yankee eso, ¿no? Aquí vamos a jugar al pinball y ya está, ¿no? No decíamos la máquina del millón. Yo creo que es un término un poco más yankee. Vamos con el siguiente tema. Okay. Pues continuamos con una película mítica como es la de los Blues Brothers, que fue dirigida por John Landis en 1980 y que tenía como actores principales a John Belushi y a Dan Aykroyd, que eran Jake y Elwood Blues. La película, bueno, de los Blues Brothers han hecho otros remakes, como la que se hizo en el 2001, creo que era la de Granujas a todo ritmo, que no tiene nada que ver, no confundirse, la buena es esta, ¿vale? La historia de la película, pues es eso, que salen de la cárcel los dos pícaros estos y necesitan conseguir $5,000 para, fijaros, lo altruista de ellos, para evitar la demolición del orfanato en el que vivieron, ¿no? Y donde se criaron. Uh-huh. Para eso montan su grupo de soul y tal, para ir sacando ese dinero. Cosas que pasan en la peli o gente que aparece importante, pues imaginaros, en una película llena de soul y de música negra, pues aparecen Jolly Hooker, Aretha Franklin, Ray Charles, James Brown, incluso Joey Walsh de los Eagles. Muy bien, vamos a por el siguiente tema. Bueno, el cantante Pink Floyd ha perdido su oportunidad de que oigamos la voz. Bueno, un poquito por lo menos. El tema es Hey You y es un tema de Pink Floyd que aparece en el doble disco conceptual que sacaron, que se llamaba El Muro. Y después de sacar este disco, Alan Parker en 1982 se decidió a llevar al cine pues esta paranoia musical que habían creado Pink Floyd justo 2 años después de acabar la adaptación de la obra musical Fama, o sea que de Pinto a Valdemoro, ¿no? Como quien dice. Lo cierto es que era un proyecto muy, muy arriesgado porque es un disco muy conceptual, muy oscuro, muy complicado y en fin. La historia que le quiere dar Alan Parker es pues mostrar la degeneración mental de un tal Pink, que es el cantante de un grupo de rock que es el alter ego de Roger Waters y está protagonizado por Bob Geldof, el cual era su primera incursión cinematográfica. Y dicen que, bueno, pues quiero decir, la película va de que, pues eso, se trata de construir un muro imaginario en donde el cantante Pink trataba de aislarse del mundo, ¿no? Cosa que tratamos de vez en cuando todos, ¿no? También. Y bueno, pues lo cierto es que la película, bueno, tiene sus partes más complicadillas y es más difícil de ver, pero sí que logra transmitir esa angustia y la fuerza del personaje por tratar de crear ese muro imaginario. Los diseños son de Gerald Scarfe, que lo conocerán en su casa seguramente. Nada, yo sigo conmocionada por lo de Cines Casposo de Instituto. Imagino que no vas a hablar de School of Rock. Pues la tenía también nominada, pero he creído que ya iba a ser mucho. Vale, y las animaciones, por lo visto, son del propio Alan Parker, que, bueno, pues hace también esa función dentro de la película. De todas formas, es que yo creo que los Pink Floyd siempre se han empeñado en que la gente, no sé, que nos sintamos así un poco, ¿no?, apocados con todo eso de lo conceptual y todo eso, ¿no? Sí, bueno, o sea, es que Pink Floyd, es que hay que, ¿eh? Claro. Esta, de hecho, no es la primera película de los Pink Floyd. Uh-huh. Ya colaboraron con Barbara Streisand, que me parece que, no me acuerdo de cómo se llama su última película, que estaba rodada en Colombia. Y colaboraron a finales de los 60 en una película llamada Amor, que es prácticamente el mito de sexo, drogas y rock and roll llevado a una isla como Ibiza, con música de Pink Floyd todo el rato, y ya los Pink Floyd ya estaban ahí metidos en el cine. Siempre han sido muy, muy cinéfilos. Habrá que verla, no tenía constancia. Pues sí, la verdad es que los únicos que le quitan dramatismo es los viejos, ¿no? Cuando dicen ¡ay, Pink Floyd! ¿No? Lo único que quita dramatismo a este rollo conceptual que llevan los Pink Floyd es la gente mayor. Pues bienvenidos sean. La siguiente película es Casi Famosos, que es al parecer una semificticia biografía del propio Cameron. Como digo, como era redactor de la Rolling Stone, pues la película va de William Miller, que es un adolescente que quiere ser periodista musical y que al final se va a cubrir la gira de debut de un grupo ficticio también que se llama Stillwater, que tiene muchas referencias con Led Zeppelin, la estética, los miembros, todo. La película, pues eso, gira en torno, pues eso, para ver el retrato de una banda de rock de los 70, ¿no? Drogas, sexo y rock, groupies. Y rock and roll y groupies, claro. Bueno, pues vamos con dilo tú. Almost Famous. Zeppelin, ¿no? Vaya, y tanto. Fever Dog, se llama el tema. Bueno, pues de la escena de Seattle nos vamos a ir a la escena de Manchester en otra película que se llama 24 Hour Party People, que es una película de Michael Winterbottom del 2002, en donde bueno, pues se trata de reflejar la escena que había en Manchester también de música, raves y también drogas, ¿vale? En donde salieron grupos como Joy Division, New Order o los Happy Mondays que escucharemos ahora. Y la historia va, pues eso, de Tony Wilson, que es el propietario de la Hacienda Club, que es el club de Manchester por excelencia, y de la discográfica Factory Records. Y bueno, pues en torno a ese personaje se gira toda la película para que viéramos un poco pues el ambiente de Manchester. Además está rodado en los mismos escenarios, con el mismo mobiliario, porque se puso a subasta y tal, y en fin, da un fiel reflejo de lo que era Manchester y la escena. ¡Felices lunes! ¡Felices lunes! Bueno, Francisco, documentada sección, otra vez interesante, divertida. Me alegro. Se me ha quedado un montón de películas en el tintero, vamos, es imposible hacer un repaso general. Solamente, yo que sé, por comentar un poquillo del rock and roll patrio, pues, ¿cómo no vas a hablar de los hombres G y de Supremo Amor y de Suéltate el pelo? No sé, igual que los Beatles hicieron a Hard Day's Night o Help o el Magical Mystery Tour. Claro, nosotros tenemos a los hombres G. Supremo Amor. Y en última instancia una película bueno, malísima de Manuel Sanabria y de Carlos Villaverde que se llama Sin Fin, en donde sale también el cantante del Canto del Lobo. Hombre, lo que pasa es que también nosotros lo tenemos asumido de otra manera también por nuestra tradición. Ahí está Manolo Escobar, ahí está Marujita Díaz, ahí está esta niña rubia con los ojos azules, ¿cómo se llama? Marisol. Eso es, efectivamente. Eso claro, es es otro rollo, la cultura hace, claro que... Claro, tampoco lo podemos obviar. Nada, está ahí. Nada. Está ahí, pero... Latente. Sí. Y orgullosos que estamos. Y orgullosos del top. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Francisco. ¿Se te cae con el tintero? Pues tenía aquí un repertorio, no sé, para la gente si le interesaba, pues yo qué sé, desde Kansas City, El mundo de Wayne, todas las películas de los Beatles, sobre todo la de Help, que, bueno, pues es la más, para mí la más interesante. Y luego, pues no sé, los Kiss también han hecho, Cero en conducta, ahora ha salido una nueva, bueno, nueva, del 2005, que en donde se ve la vida de Kurt Cobain, que se llama Last Days, una película de Wolf Van Sant, The Wonders, la Velvet Goldmine, yo que sé, la película de los dos, yo que sé, es que hay un montón de películas y muchas muy interesantes. Muy bien, pues en otra ocasión podrás hablarnos de ellas, Francisco. Ok, muy no bien. Te, que no te Matías, quedes ahí con el... Me quedo ahí con el come-come. No, no te lo quedes. Bueno, hasta el próximo programa, Francisco. Hasta luego. No lo sé, no me gustaría afirmar. Hay quien dijo que la censura nos había beneficiado. A algunos poetas tendíamos a la crítica civil porque nos obligaba a hablar muy sofisticadamente, no se podían decir las cosas directamente. Yo no creo que la censura beneficie nunca a nada, ¿no? Pero no lo creo. Yo creo que no. Que, hombre, sí, yo no sé, una tensión muy especial que nos juntaba, hacía más, más íntimos, ¿no? Éramos pocos y por lo tanto nos agrupábamos y nos separábamos un poco de los demás. Tal vez de ahí venga nuestra costumbre a la nocturnidad y a las copas y era una manera de escaparse de la presión ambiental. Alfredo, una semana más y una semana menos que la semana que viene, tenemos hoy el Desierto Rojo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos equinoccios y buenos soliloquios, que es una forma nueva de que tiene la Tierra de dar la vuelta alrededor del Sol y que es la forma de comunicarme que tengo, un tanto sosa, no tanto como Modesto Ballesteros, pero estamos haciendo méritos para ello. Bueno, hoy vamos a hablar de un cine muy relacionado con la Velvet Underground, ¿no? Bueno, decíamos al principio que algo relacionado con Nico, que no es ni el pato que llevaba Mari Carmen a sus muñecos. ¿Ah, no? Pues yo creía que sí, ¿no? Pues si lo sé, no. Cuéntanos, Alfredo. Bueno, antes que nada quería saludar un poco a todos mis fans, que son ya legión. ¡Alfredo! Entre otras cosas, por esta voz rasgada que estoy tratando de evitar a base de sobredosis de caramelos Halls, que me están patrocinando, aunque en la medida de lo posible trataré de no ir a atiborrarme de estos caramelos, que todos sabéis que son muy malos para la salud. Bien, podría decir que el mundo del cine pues está poblado de historias protagonizadas por estos seres venidos del más allá, actores y actrices que constituyen enigmas no resueltos. Carne picada, lista y envasada para el consumo de mitómanos sin escrúpulos. Nombres como Maser Red, que conocerá Alberto. Claro. Sí, hombre, Maser Red es el protagonista de Nosferatu, que terminó sus días creyendo que era realmente un vampiro. No sé si le chupaba la sangre a su secretaria, pero andaba cerca de eso. Otros nombres míticos, casi dioses de la cena, son Kati Utinen, la actriz fetiche de Aki Kaurismäki, una actriz que, por ejemplo, en La chica de la fábrica de cerillas, y aquí, atención, a los que no les gusten los finales, voy a contar un final, acabó matando a todos, con veneno y con matarratas. Y Lee Kang-sen, el actriz, ¿se puede decir el actriz? Sí, ahora sí. Claro, tengo licencia para ello. El actor Lee Kang-sen, de Chai Min-liang, el director taiwanés, o de origen tailandés. Todo eso es básico. Pues son nombres que han llenado la pantalla con su presencia y constituyen lo que veníamos diciendo de estos enigmas sin resolver, estos casos peculiares de la historia del cine. Nuestra invitada de hoy comparte con los anteriores la temporalidad de su esfinge, lo inmutable de su rostro, su corazón helado. Hablamos de Christa Pettgen, más conocida como Nico. Nico nació en 1938, en Alemania, cuando en el frente del Ebro andábamos los españoles a bombazos y en Italia y Alemania los fascismos... En Italia y Alemania los fascismos preparaban su merienda caníbal. Tal vez de ahí proceda su hermetismo sin límites. Una especie de vacuna contra las atrocidades, que contribuyó a forjar su estampa mítica como una coré griega, una estatua, de mirada desafiante y arcaica, que no pertenece a nuestros días, sino que está más bien destinada a la eternidad. Empezó su carrera a finales de los 50 y principios de los 60, tirándole a cualquier cosa. Es decir, era modelo, otras veces cantante, otras veces actriz. Primero en la serie B francesa, estas películas maravillosas de... donde había más tiros que frases por minuto. Luego en la serie B italiana, donde había más destapes que frases por minuto. Y hacia mediados de los 60, en la factoría Warhol, donde participó en 4 películas. Bien, este paso pues va a ser un paso fundamental en su carrera, ya que participa en el disco de debut de la Velvet Underground. Y esto le abre las puertas pues al mundo de las drogas, al mundo de los subterfugios neoyorquinos, un mundo pues bastante peligroso, pero donde me gustaría estar, confieso. Poco después conoce a Philippe Garrel, con quien vive una turbia relación en el París de mayo del 68. Inicia una colaboración que se extiende por unas cuantas películas. Bien, pues Nico y Philippe se encierran en un cuarto ático en París, un piso como pues de unas 15 plantas, que ya rebasa lo que tenemos aquí en Ciudad Real, cuyo máximo rascacielos creo que son 14 aproximadamente. Ahora ya invito a todos a que vengáis a Ciudad Real, a todos los que nos escucháis, porque es una ciudad... A ver esa planta que falta, ¿no? Sí, es tremendo. La podemos construir y hacer el cuarto ático de Nico y Garrel. Bueno, pues allí malviven, pues a base de heroína, o heroína en base, según se mire, con paredes pintadas de negro, toda la casa llena de cagar de paloma y de palomas muertas. Esta época, pues como no hay otro remedio, se traduce en los filmes oscuros de Garrel y en los discos más desgarradores de Nico. La primera de estas 8 películas es La cicatriz interior, un film bastante despojado que protagoniza Nico y que se desarrolla en el desierto, un desierto por el que los protagonistas caminan sin rumbo ni motivo. Es algo que luego va a influir en la película Gary del director, creo que es estadounidense, Gus Van Sant, el director de Gary, sí, y director de Last Day, la película sobre Kurt Cobain. Y de la que cuya banda sonora también es autora Nico. Bueno, pues podremos decir, hay una magnífica anécdota que rodea la distribución de esta obra en nuestros días. Yo, como tantos otros, la hemos podido ver gracias a un DVD japonés que circula sin subtítulos de ninguna clase, excepto los japoneses. Pero ¿cómo es eso de tantos otros? ¿Tantos otros? ¿Cuántos? Pues, hay muchos que al final nos conseguimos las copias y somos una legión, lo que pasa que... silenciosa y no nos llamamos los unos a los otros para felicitarnos la fiesta. Bueno, pues este DVD tiene la maravillosa característica de que están censurados todos los desnudos. Entonces, por ejemplo, el actor principal, Pier Clementi, que ya estuvo en El conformista, por ejemplo, de Bertolucci, pues aparece con su pene borroso. Cualquier atributo sexual o que se pareciera a lo sexual, yo creo que hasta borran cactus, por si parecen pene, es borrado en la película. Entonces es un poco la única copia que tenemos, la disfrutamos, pero es una copia censurada. Es una pena porque es algo que ocurre en la mayoría de films de esta etapa, de Garrel, y la verdad es que sería maravilloso poder ver todas estas obras sin ningún tipo de censura. Pues obras como Las grandes soledades, una película biográfica de la actriz, otra actriz mítica como Jean Sever, la protagonista del final de La escapada. Si podemos hablar de estas películas, de las películas de esta época, pues podríamos decir que son básicas, son muy primitivas, rodadas por Garrel con Nico y cuatro amigos más. La mayoría de ellas no tienen sonido y es una especie de vuelta a los comienzos del cine, obligada por las circunstancias, claro, porque no tenían mucho dinero, no tenían para ingenieros de sonido, entre otras cosas, pero la verdad es que están llenas de bastante encanto, un encanto turbador y una belleza destructora que yo la considero irrepetible. Luego, pues, tras esta etapa con Garrel, que finaliza a finales de los 70, Nico desaparece de las pantallas del cine absolutamente y se dedica a dar conciertos. Y poco a poco a sumergirse en una espiral depresiva que la lleva a los años 80. Todos los que comparten estos años con ella, pues observa cómo se va demacrando su rostro, cómo va perdiendo firmeza su cuerpo, su manera de andar, todo ello a un ritmo acelerado. Bien, así llegamos al 18 de julio de 1988, donde la encuentran muerta de un ataque al corazón mientras paseaba con su bicicleta. Todo esto en Ibiza, el paraíso hippie y también el paraíso de la destrucción. Bueno, los médicos que certifican su muerte la encuentran rígida, tendida boca arriba, pues como mirando hacia el cielo. Ese era el último y definitivo encuentro entre su mirada arcaica y la eternidad. Años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises, quien a pesar de ser bastante sabio era muy astuto, casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas. Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises, con su astucia, observaba que a pesar de sus prohibiciones, ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando a hurtadillas sus botas y una buena barca, hasta que sin decirle nada, se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. De esta manera, ella conseguía mantenerlo alejado, mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba y no que Ulises viajaba mientras ella tejía. Como pudo haber imaginado Homero, que como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada. La tela de Penélope, o ¿quién engaña a quién? Augusto Monterroso. Tacón de aguja. La hernia causa persistentes sufrimientos y tristeza, motiva la vejez y aún la muerte prematura. En obsequio a los herniados, el gran consolativo, tratamiento excelso, no operario, breve y radical de las hernias, quebraduras, relajaciones, dislocaciones, riñón móvil, sin molestias ni viajes, por el exclusivo método del especialista herniólogo don Pedro Ramón, de fama mundial refrendada por la suprema jerarquía científica de la nación, con elevado homenaje tributado por las altas mentalidades médicas y augusta felicitación de orden de su majestad el rey. Recuerde, gran consolativo del herniólogo Pedro Ramón, en Ciudad Real, Hotel Pizarroso. Biografías. Bienvenidos, amigos, un día más a este espacio de muertes un poco tontas. Hoy narraremos el infeliz desenlace del filósofo suizo Frank Mellon. Frank Mellon nació a finales de los años 50 en Alnwick, un pequeño pueblo en la zona francófona de los Alpes, en el seno de una familia acomodada dedicada al comercio de viandas y relacionada con las élites intelectuales de su tiempo. Alumno en su infancia de Jorge Luis Borges, Frank invertiría cientos de miles de horas de insomnio en buscar una solución a los mundos imposibles que el escritor argentino planteaba en sus ficciones, llegando incluso a recrearlos físicamente con cartones de huevos, de tal forma que a la edad de 11 años había construido en su camarita la Vía Láctea al completo, construcción que se vino abajo silenciosamente en medio de la noche, dañando seriamente el tímpano izquierdo de nuestro filósofo, e iniciando así, de esta casual manera, la que sería una de sus grandes tesis: si una galaxia explota sin que nadie la oiga, ¿puede dañar nuestros oídos? Completó estudios de filosofía y letras, antropología, sociología, matemáticas y lógica en diferentes universidades europeas. Se especializó en temas como la casuística de la situación enigmática, planteando cuestiones como Van Dos y o la fenomenología de contrarios, formulando paradojas del tipo se ata una tostada con mantequilla en el lomo de un gato. Aplaudido y admirado por muchos de sus compañeros, mantuvo una ajetreada vida pública, recibiendo numerosos reconocimientos tanto por su labor teórica como por su trabajo docente. Hasta que un día, a mediados de los años 90, descubrió la fórmula que daría pie a sus últimos trabajos y por la cual abandonaría su labor de catedrático. Las ponemos aquí en su traducción fiel al texto original. De docencia a dolencia hay poca diferencia para la ciencia. Sus últimos días, pues, de retiro apacible a orillas del lago Assuér, en la pequeña localidad suiza de Membrich, los dedicó a realizar numerosas investigaciones que apuntaban hacia esa novedosa dirección. Así, cambiando ciertos fonemas básicos de las sentencias filosóficas más manidas y para comprobar su veracidad, recorrió, por ejemplo, todas las iglesias de su mancomunidad con un metro de modista al plantear que Dios es uno y trino, Dios es uno y fino. Quemó en la medida en la que pudo todas las secciones de cine francés de las filmotecas aledañas al formular el saber no ocupa lugar, no ocupa lugar, el saber no ocupa Godard. O hizo lo posible para demostrar su... ¿Coito ergo sum? La muerte, un poco tonta y ampliamente llorada por la comunidad científica internacional, le sorprendió inmerso literalmente en un bidón de la que ha sido su única obra incompleta. El ser y la nata. Sea pues esta una guinda de homenaje al filósofo Pastel. Llama Carlos y dice, oye, este que viene de Madrid, que dice, que es poeta, ¿te fijaste que no, con bigote y con gabardina? Y ¿te diste cuenta? Que no habló nada, estuvo escuchando todo lo que decíamos, nos dijo el cadáver, pues sí, pues no será policía, pues es el que alarmó a Carlos. Carlos llamó a Vicente, porque yo me presenté, lo llamé en nombre de Vicente Alexander, porque me dijo, ¿cómo es eso llamar a Carlos Barral? Y Carlos dijo, no, Vicente, pero entonces había una confusión con mi apellido, porque yo soy Ángel González ahora, pero entonces eres también Ángel González Muñiz. Y entonces llamó Carlos a Vicente y dijo, oye, uno de tu parte, un joven que dice que es poeta y que tú lo, me lo recomendaste, me lo mandaste a mí, y Carlos González, Vicente, ¿no? Entonces Carlos pensó, ya. La calle, evidentemente, hasta que Vicente dijo, hombre, sí, Ángel González Muñiz, claro que sí. Y al día siguiente, que Carlos me había invitado, ven el próximo miércoles, ya sabes que siempre aquí pues, vienes cuando quieras, cuando fui Carlos muy avergonzado, me dijo, ¿cómo te vas a enterar? Te va a contar Vicente, seguro, pues te lo digo yo, ya, pasó esto. Queridos amigos de Pandémica y Celeste, esta musiquilla solo nos puede indicar que tenemos una exclusiva, ¿no es así, Alberto? Pues sí, efectivamente, hemos conseguido una primicia en exclusiva que, de la que va a dar parte este programa. Quizás recuerden que hace un par de años, nuestra compatriota del arte, Sara Montiel, sacaba a la luz del mundo unas memorias que no dejaron indiferente a nadie, abriendo un debate que aún perdura en el seno de muchos cenáculos y ateneos culturales. Pues bien, la Dulcinea del Cine acaba de publicar unas nuevas memorias en las que da testimonio de algunos episodios de su vida que por ser más íntimos y comprometidos habían quedado postergados para un mejor momento. Aquellas primeras memorias, confiesa el artista, eran un poco aburridas, por eso me han escrito ahora estas. Uno de los episodios más sorprendentes de esta nueva y ampliada edición de las Memorias de Sara es sin duda el capítulo en el que confiesa la relación que mantuvo durante unos meses con el anciano escritor José Martínez Ruiz Azorín. Todos conocíamos a Azorín como ese escritor adusto y sobrio del que nunca hemos leído nada, pero que siempre aparecía en los libros de texto de literatura con una imagen famélica y seca. Pues bien, las Memorias de Sara Montiel nos describen una imagen poco conocida del escritor alicantino, de su relación con el género femenino y de la multitud de no solo admiradoras, sino fervorosas y enamoradas mujeres de todas las edades. En las memorias aparecen un par de cartas sustraídas por la joven Sara Montiel durante los 3 meses de convivencia con el escritor y que procedían de una joven anónima con la que Azorín mantuvo una relación epistolar efímera. En una de esas cartas, la joven se expresaba en estos términos. Querido Azorín, permítame que le tutee, pero es como si lo conociera desde siempre. Usted no me conoce, y quizás nunca llegue el día en que pueda estar cerca de usted. Por eso, quiero en estas líneas agradecerle lo mucho que sus escritos me han ayudado en mis horas de agonía. No sabe con qué fervor he esperado su crónica dominical, mi alimento espiritual. Usted ignora hasta qué punto la aridez de su verbo ha inflamado mi fragor femenino. Y cuando de vez en vez tengo la suerte de ver su retrato en los diarios, una sonrisa se esboza en mi cara. Veo su rostro viril, secuno, y apenas puedo contener no sé qué escrúpulo íntimo que mi educación me manda dominar. En el último retrato le vi mejorado de ciertas cosas que me tenían preocupada. Querido amiguito mío, mi tierno niño de tez ajada y mustia, cuando leo que se siente preso de melancolías, una impotencia inunda mi mente, y no puedo ser persona. Yo sé lo que su sequedad de usted esconde, su palabra justa y sabia, esa que a mí me emociona cada semana. En sus letras averiguo lo bien que conoce el alma femenina, lo sutil, delicadeza de su torva e infinita mirada. A todo ello, Azorín contestó con una misiva escueta, según se desprende de la copia existente en el diario del escritor. Estimada joven, sus palabras son precisas, pero mi línea de conducta no me permite más atención que la que debo en mi estado y condición, suyo afectuoso. Ante el acoso continuo de jóvenes de todos los sexos y edades por mantener algún tipo de relación con él, Azorín decidió emitir un comunicado que hiciera pública cuál era su actitud ante estas insinuaciones, pero lo hizo con la sutileza de los sabios, sin expresar abiertamente lo que era para él la derecha o la izquierda a las que hace referencia. Solo hoy conocemos su sentido último. La izquierda es toda relación antinatural y la derecha la relación natural y ortodoxa. Por suerte se conserva el archivo sonoro de estas declaraciones. O sea, en un íntimo, muy íntimo, me pidieran una línea de conducta, yo se la daría, citando un refrán del siglo XVI, sacado de un refranero de ese mismo siglo. Y ese refrán es el siguiente: id por medio y no eres. ¿Qué quiere esto decir? Quiere esto decir templanza, moderación, tolerancia. Pero la mayoría de las gentes va por la izquierda o va por la derecha. ¿Sabéis por dónde se va? Por la izquierda, ¿a dónde se va? A la anarquía. Y por la derecha, a la esterilidad. Azorín no tuvo hijos. Así pues, vaya para nuestros jóvenes este sabio consejo: id por medio y no erréis. En sus memorias ampliadas, Sara Montiel nos describe en primera persona cómo fue su relación durante aquellos meses. Yo acababa de llegar a Madrid y me coloqué en una tienda de esponjas. En cierta ocasión entró en la tienda un señor alto, delgado, serio, preguntando si había llegado una remesa de piedra Pómez. Mi jefe le dijo que no, pero le prometió que en cuanto llegara se la enviaría conmigo. Él saludó muy secamente y se marchó. Yo le pregunté a mi compañera que quién era ese señor y me dijo emocionada: «Es Azorín». Yo no lo conocía de nada, pero algo me quedó por dentro durante los días siguientes. Al cabo de una semana llegaba yo a casa de Azorín con una caja llena de piedra Pómez y me abrió una mujer algo mayor. Pregunté por el señor Azorín y me llevó hasta una pequeña sala en la que él estaba sentado junto a un brasero y rodeado de papeles y libros. Me dijo que no tenía suficiente para pagar, así que mandó a la mujer a la calle a comprar un específico. Yo, como por entonces era joven y tenía un espíritu muy vivo, no pude aguantarme la pregunta: «¿Para qué quiere usted tanta piedra Pómez, señor Azorín?». Y él, con un balbuceo que apenas entendí, me dijo que en sus largos paseos por la ciudad y por el campo padecía de callos y necesitaba aplicarse la piedra para poder continuar con su afición. Y yo, que tenía curiosidad por saber más de aquel hombre, que me habían dicho que era famoso, le dije que podía cuidarle los pies y dejárselos como nuevos. Solo oí un «¡aj!», así que busqué una palangana y a los 5 minutos tenía sus pies desnudos sobre mis rodillas. Parecían dos mojamas. Pero el caso es que se quedó tan reconfortado que despidió a su anciana criada y me ofreció habitación. No sé cómo fue, pero cada día me gustaba más aquella casa, ese olor rancio que desprendía todo y sobre todo él. Me recordaba el olor a matanza de mi pueblo y al sorrasque que se le hace al cerdo antes de abrirlo. En fin, que me enamoré de él sin saber cómo. La verdad es que él no daba mucho ruido, se conformaba con su sopa a la hora de la cena y un huevo pasado por agua. El desayuno y la comida los hacía en la calle, por lo que yo tenía todo el día para hacer lo que quería. Ahora que lo recuerdo, varias noches me introduje en su habitación con la intención de acostarme a su lado. Solo lo logré una noche, pero a los 5 minutos estaba otra vez en mi cama. No solo roncaba secamente, sino que hacía extrañas gárgaras con la boca abierta y seca, y buscando su calor para paliar ese frío húmedo del invierno, encontré que sus piernas estaban aún más frías que las mías, parecían mármol de un cementerio. Cuando amanecía, él hacía horas que estaba ya leyendo, y yo le decía: «Buenos días, cariño», a lo que me respondía con unas gárgaras que nunca entendí. Un día llegó del pueblo una caja llena de cosas de comer, y entre ellas unas rosquillas muy ricas que hacía mi tía Adela. Nunca había Azorín tan excitado y nervioso. Nada más verlas se le llenaron de aguas las comisuras de los labios. e hizo unos ademanes por los que supe que quería soparlas en un tazón de leche. Allí me veo todavía, sentada en la mesa con las faldas y el brasero, mientras él se comía todas las rosquillas. Después de aquello, algo cambió en su pensamiento. Empezó a hablar de los misterios del ser humano y de las ranas, incluso de una conferencia pública sobre el tema. Quisiera también decir algo de los experimentos que están haciendo los norteamericanos en el espacio. Se hacen muchos experimentos en el espacio y muy digno de aplauso. Pero ir a persona humana, la persona humana es un arreano todavía no descifrado. Hace poco leía yo un libro de un académico francés, hijo de un aplaudido autor de Cyrano de Bergerac. No recordaba en este momento el nombre del autor. Jean Rostand ha hecho muchos experimentos sobre las ranas. Al principio se reían de él y después resulta que en todos los laboratorios biológicos del mundo a la hora presente están haciéndose experimentos sobre las ranas. La persona humana es un misterio. Es la personalidad, no lo sabemos. ¿Cómo es la generación humana? No lo sabemos. No lo sabemos completamente. Pero hay un misterio, un arcano, un problema es preciso descifrar. Cuando le oía este discurso día y noche, pensaba yo para mí, qué fácil es decir que la persona humana es un arreano cuando te has comido una caja de rosquillas. El caso es que tuvo acedía durante varios días y al cabo de una semana decidí abandonarlo. Yo lloré mucho porque habían sido 3 meses inolvidables, pero no podía seguir al lado de un imposible, de un amor platónico que al día de hoy aún llevo en lo más profundo de mi corazón. Me voy con Gary Cooper, le dije una mañana. Vamos a hacer una película de pistoleros. Y él dijo no sé qué cosa sobre las películas del oeste y los arreanos. Le dije que estaría al tanto de los experimentos con ranas que se hicieran en Estados Unidos. Y así, tal como me lo encontré aquel día inolvidable, cuando le llevé la piedra Pómez, lo dejé, sentado al mismo brasero, pero con los pies de un niño de 10 años. Muchos años más tarde, Azorín se convirtió en un apasionado amante del cine. Varios críticos se han planteado el porqué del tardío acercamiento del anciano autor al cine, quien en 1940 declaraba en la revista Primer Plano que desde hacía muchos años no iba al cine porque, entre otras cosas, tenía problemas de vista, de repente, y ya rozando los 80 años, sintió, según definición de José Ángel Valente, una pasión de senectud por el séptimo arte. Diversas pueden ser las causas de esta repentina o no tan repentina actitud, desde las relacionadas con las supuestas características cinematográficas de su estilo literario hasta la simple curiosidad por una manifestación que había estado poco presente en su trayectoria creativa e intelectual. Todas son posibles, pero ninguna nos justifica la aparición de una pasión que le llevó casi cotidianamente a los cines de reestreno durante varios años. Ahora sabemos, gracias a Sara Montiel, lo que buscaba el viejo Azorín en la pantalla de aquellos destartalados cinemas, la aparición cinemascópica de una joven que ya no lo era tanto, a quien Azorín había amado a su manera con una locura cuerda, fría, castellana y estéril. Bueno, queridos amigos de lo pandémico, amigas de lo celeste, amigas de lo pandémico y amigos de lo celeste, nos despedimos por estos 15 días. Espero que hayáis disfrutado con los contenidos de este programa. Ya sabéis que me encanta citar a Alfredo cuando dice lo de no nos vamos a poner ni frívolos ni solemnes. Tenéis los micrófonos cerrados para lo que no queréis decir, así es que os despedís con las manos. Bueno, a Alfredo se lo voy a abrir. A Teresa también se lo voy a abrir. Adiós. Y bueno, después de esa voz tan sugerente, me parece que a Peña, a Modesto, a Alberto y a Manuel les cierro el micrófono. Hasta dentro de 15 días, que lo paséis muy, pero que muy bien. El poeta o el artista que se pretende alcanzar libertad en favor de la seguridad no va por buen camino, ¿eh? Yo creo que para todo ser humano y para el artista la libertad es una premisa esencial.